lo que acaba de acontecer acá es que, siguiendo un instructivo, unimos todas estas piezas para armar una antena para oír una frecuencia determinada de un paso de satélite. Entonces, básicamente fue poner los elementos que van a recibir la radiación de la antena, por así decirlo, y la conexión con este cablecito, que es la que nos vamos a poner o al computador o a un radio, de esa manera poder oír. ¿Y qué exactamente es esperar oír? Pues estas máquinas por lo general transmiten telemetría, datos, básicamente datos de la batería, cómo tienen la batería, velocidad, altura, temperatura, bueno, diferentes datos. Entonces, es un ruido, pero es un ruido muy, muy sofisticado, que si uno tuviera un software específico para decodificarlo, pues entonces ya lee uno la telemetría. Pero baja uno diferentes tipos de datos, o sea, datos de esos de la máquina, a veces hay voz, a veces hay imagen, pero codificada en sonido. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Es como... ¿sabes?